Stan Lee, bueno, fue un grande que nos dejó hace poco y si bien hay mucha gente que piensa que tuvo más mérito del que se merecía o que en realidad incluso él robó parte de ese mérito porque en realidad hubo gente que trabajó con él que merecía tanto crédito como él o más, la realidad es que no se puede negar que el tipo, si bien no fue el creador de Marvel, como dicen muchos, sí fue una parte fundamental. Y creó, o por lo menos ayudó a crear, cosa que no es poca, no es poco, digamos, en lo absoluto, ayudó a crear a personajes clásicos, fundamentales, que al día de hoy le siguen redituando muy bien a Marvel, como los Cuatro Fantásticos, X-Men, Hulk y bueno, sobre todo Spider-Man. Y además Stan Lee, si bien no creó Marvel, sí fue el que de alguna forma popularizó Marvel, fue una persona totalmente fundamental y uno de los principales responsables para que Marvel se convirtiera junto con DC, en la casa de cómics el más grande, digamos, de todos los tiempos. Eso sin ningún tipo de duda. Así que el hecho de que se haya muerto tiene que poner a todos los amantes de los cómics y a todos los amantes de los superhéroes, a todos los amantes de los freaks en general, tristes. Y cada uno tendría que guardar aunque sea un minuto de silencio porque la verdad que ese tipo se lo merecía. Por sus cameos, sí, de las películas, por los cuales mucho en realidad lo recuerdan o lo conocían, más incluso que los cómics, pero la realidad es que sobre todo por haber ayudado a crear personajes tan legendarios que al día de hoy continúan siendo un éxito.